Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Nuestra cita habitual de los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Y fuera de Barcelona y el resto del mundo, con la página web www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial. Al igual que nuestras radios hermanas, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada y domingos a partir de las 16 horas. La web, para que puedan seguir el resto de la programación de la emisora, radioalmaina.org. Y finalmente, Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña. Torelló, 103.5, Radio Arc. Domingos a partir de las 21 horas. Web www.arrc.cat. Domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Bienvenida también a la primavera, aunque los últimos días, bueno, sí, la primavera también es una estación bastante inestable, a pesar de que ahora solo hemos tenido días nublados y lluvia. Vaya comienzo, vaya inicio de primavera. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Bien, comenzaremos el programa del día de hoy, martes 24 de marzo, al ritmo de ska. ¿Qué les parece? Entramos así en la primavera, entramos fuerte, ¿verdad? Ahí va. Hello? Who is it? It's Dr. Ringding. Now listen to me, Dr. Ringding. It's gone 25 years to 30 years now. You've been messing around, Dr. Ringding. You've got emergency case and do nothing about it. And you really fuck it up, you know that? Now, I am gonna give you one more chance for you to play Dynamite Skiatter Asklad. We'll be right back. Dr. Ring Ding and the Senior All Stars, de su álbum Dandymite. Acabamos de escuchar el tema Dandymite Ska. Un mon de músicas. Un mon de músicas Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Un clásico del rock y del rhythm and blues lo tenemos ahora a ritmo de ska. One scotch, one bourbon, one beer. Dr. Ring Ding. One bourbon, one beer. Dr. Ring Ding and the Senior All Stars. Contrabanda FM. Hoy, martes 24 de marzo del año 2015. Y como cada martes de 4 a 6 de la tarde, en directo, desde Barcelona, un mon de músicas. Un mon de músicas. Vamos a escuchar otro tema de Dr. Ringding antes de seguir el programa de hoy. Les cuento. Hace 3 o 4 programas hicimos ya una visita a las islas del Caribe, tuvimos bastante reggae y después intenté seguir con música de las islas, porque sabía, de las islas en general, ya, no solo del Caribe, porque se habían quedado unas cuantas fuera. Y lo tuvimos que dejar porque teníamos un invitado el programa pasado. Bueno, y hoy lo vuelvo a retomar. Yo insisto, música de las islas. Comenzamos con estos temas de calipso, ska y hasta boogaloo ahí en este disco. Veamos con qué nos sorprende el Dr. Ringding en este tema titulado What a Day. What a Day. Un montón de músicas. I got a letter from my girl. It said she's coming home to stay. What a day when my baby comes home. I got a letter on that day. It said she's coming home to stay. What a day, what a day, what a day when my baby comes home. Day, el doctor Ringding, Dr. Ringding. Y calipso, está bien, ¿no? Después de reggae, ska, un poco de calipso, pues nos vamos allí, seguimos, por allí, por el Caribe, Jamaica, y el grupo Bomber, y este tema, Bam Bam. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Don't you know that I'm the man who fight for right, not for the wrong? I'm going here, I'm going there, helping the weak against the strong. Soon you'll know, find out the man that I'm going to be. Bam, bam, bam, badam, bomber. Aquí en estas tardes de un monte músicas tenemos ahí a gente escuchándonos vía internet, www.contrabanda.org. Heidi, que está malita, está resfriada, espero que se recupere. Y así con esta música alegre, pero no demasiado, porque tampoco puede agitarse. Le deseo una pronta mejoría. Nos escucha también, pero esta vez por FM, un amigo muy, muy peculiar, un artista, Maca. Él puede ser de cualquier país, da lo mismo. Un día a lo mejor te dice que es sueco, otro día que es de Senegal, otro que es, pues, qué sé yo, cualquier cosa. Él puede ser de cualquier país, es uno de los hombres más internacionales que conozco. De momento, y hoy es de Nicosia. Maca, saludos. La próxima vez seguro que me dirá que es de otro país, ¿eh? Pero no se extrañen. Y también nos escucha Liz. Ella es galesa, está cerca de Swansea. Ella vive cerca de Swansea, en Gales. Nació en Londres, pero ella es galesa de corazón. Otro tema de calipso. Y seguimos así poniéndole un poquito de ritmo a esta tarde. Muy poco primaveral, ¿eh? Muy poco primaveral. A pesar de que les comentaba, la primavera es bastante imprevisible. Hoy, martes 24 de marzo, Lord Superior nos canta Never Ever Worry. Y esto es Contrabanda FM, Barcelona. martes, le decía, ¿no? Martes de 4 a 6 de la tarde. Valparaíso, en Valparaíso La Radioneta, en Granada Radio Almaina y en Turelló Radio Arc. Pues no, esto no es Never Ever Worry, esto es el tema siguiente, pero vamos a reprogramar el CD y ahora sí que tenemos a Lord Superior, Never Ever Worry. Some people in this world today don't realize that worries don't pay. Plenty people in this world today, they don't realize that worries don't pay. Resting their worries on top of your shoulder, bringing you older and older. These wicked things these people does do, they don't realize you got worries too. So tell them never ever worry. Don't care how things looking hard, never ever worry. Don't care how you're suffering bad, never ever worry. What I'm saying is true. Always remember, somebody suffering more than you. Granny said to me, young man, never ever worry. Worries bring your problems bigger and bigger, and you'll lead a life of torture. She told me as a matter of fact, I must show all my worries behind my back. Keep in touch with the Almighty for guidance, love and serenity. Then she tell me, never ever worry. Don't care how things looking hard, never ever worry. Don't care how you're suffering by. Granny tell me, never ever worry. What I'm saying is true. Always remember, somebody suffering more than you. I'm sure you might have heard or you read what all them great scientists have said. And it's a fact and it must be told. Worries is the greatest sickness in the world. They went further as to explain, if you let worries take charge of your brain, you're sure to end up like a lonely mouse, crazy in the crazy house. So she tell me, never ever worry. Don't care how things looking hard. Granny tell me, never ever worry. Don't care how you're suffering bad. If you hear she, never ever worry. What I'm saying is true. Always consider, somebody suffering more than you. Somebody suffering more than you. Esto es un muy buen consejo. A very good advice. Very good advice. Never ever worry. Y ahora sí, el tema que venía después, Mighty Sparrow, y este Memories, un montón de músicas. Somebody dear, give us cause to shed a tear and mourn, for they are gone. Now all that's left is a faint memory, based on the theme of a strange melody. Still, we must think of them and recall their image with pride, telling people from deep inside. This is dedicated to those who died. But in it, I'll always remember jumping when a big band passed, playing mass. Sugary, peppery, he was never ever one for glass. But from Innis, wherever you are, compare just for you. Are we gonna hear them real thunder this year? For do be the bambaya, ba do da do da, ba ba da, ba ba da. One I know, some good day we'll have to go right back from where they came. But good or bad, we must try all the same, not to be too sad or heap scorn on their name. And every girl and boy who are sharing my sympathy, I must tell you this song is just dedicated to memories. George Bailey, I'll always remember jumping when a big band passed, playing big mass. Sugary, peppery, he was never ever one for class. George Bailey, wherever you are, brother, just for you. And we gonna give them real thunder this year. Ba ba ba do ba da, ba ba ba da ba di da ba da. How many have known a friend playing mass down to the end, who will never again? And though we play now and then, thoughts will stray to that dear one who has since passed away. So for this carnival, while you're jumping up, take a break. Try and take in this song I made, to remember for old time's sake. Rudolph Charles, I'll always remember jumping when the steel band passed, playing mass. Sugary, peppery, he was never ever one for class. Yeah, Rudy, wherever you are, compared just for you. Are we gonna give them real thunder this year? Thank you. Mighty Sparrow, Memories. Al igual que Bam Bam, mucho Bam Bam Bam, Dubi Di y Dubi Dubi Dubi. Está bien eso. Happy Music, para levantar el ánimo. Vamos, Heidi, a ver si seguimos luchando contra ese resfriado y nos lo sacamos pronto de encima. Dubi, dubi, dubi. Bien, ahora en Barcelona. Estamos en Barcelona. Un grupo de aquí, un grupo local, pero formado por músicos argentinos, chilenos y también músicos de aquí, de la ciudad. Y de fuera de Barcelona también. Un grupo que cuando están todos se pueden reunir porque cada uno tiene sus proyectos de forma independiente. Pero cuando están aquí, especialmente en verano, los pueden escuchar. Y espero que todavía los puedan escuchar en el Parque Güell, en la plaza que hay justamente encima de las columnas, porque claro, como han cambiado todo lo que es la regulación de músicos, pues no sé, la próxima vez que vea alguno de ellos se lo voy a preguntar. No sé si sigan tocando allí todavía. Y tocan reggae, los Mañaners. Y aquí tengo un disco del grupo, justamente el disco que ellos venden allí en el Parque Güell. El título, claro, viniendo de gente que tocan, cantan reggae y son, digamos, bastante alternativos dentro de lo que es el mundo musical y también dentro de la sociedad, pues, ¿no? High Every Day, High Every Day. Comenzamos de este álbum, High Every Day, y este tema, Overbooking in Babylon, un montón de músicas. Get up right now, rubber booking in Babylon. And I zing, zing, zing, zing. Mañaners y este tema Overbooking in Babylon, Reggae Made in Barcelona. Reggae Made in Barcelona, una banda multicultural, multiracial. El álbum High Every Day. You wonder. High Every Day. Y aquí está la canción que le da título al álbum, Los Mañaners. Mechanisms is eating me alive. Yeah. I have to work again. Been making numbers, I couldn't sleep well. This I was worried, I'm buying dirty. I need a risk, risk, risk, risk, risk. Gonna be death and a rebirth. Yeah. You want my dibujar y a reconstruir para que con Duca se caiga. Y digo, digo, vamos a mover y a gritar para el que conduzca se caiga. High Every Day, los Mañaners, del álbum del mismo título. Londres en los años 70. Londres en los años 70. Segunda, bueno, a partir de 74, no, un poco antes, para adelante, había reggae prácticamente en todas las partes de la ciudad. Bueno, casi. Vamos a cambiar de música. Vamos a cambiar de música. Y nos vamos a quedar en Barcelona, pero musicalmente no. Vamos a hablar de un ciclo de música vikinga en el Auditori, que es el auditorio municipal de Barcelona, una sala, bueno, hay más, está la gran sala de conciertos del Auditori, y después tres salas más polivalentes, y aparte de tener al lado el Museo de la Música, digamos, en las mismas instalaciones, y también el SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, todo eso en un complejo, digamos, ¿no?, arquitectónico, con una plaza en el medio. Y bueno, en estas salas del Auditori puedes encontrar pues prácticamente todo tipo de músicas. La sala grande, música clásica, obviamente, también música de cámara, jazz, blues, músicas del mundo, de todo. Yo prácticamente he visto todos tipos de músicas en el Auditori. Por lo tanto, es un centro importante de encuentro, ¿no?, musical. Y esto es lo que ocurre ahora con este ciclo de los vikingos. La Viking Music Barcelona. Viking Music Barcelona. Dice, los vikingos llegan al Mediterráneo con fuerza. Esto es lo que nos dicen en un comunicado de prensa desde el Auditori. Este año 2015, el Auditori en catalán, mira hacia el norte con una programación centrada en la escena musical escandinava. 150 años después de que Nielsen, Grieg y Sibelius llevaran el sonido escandinavo por el mundo, el Auditori propone descubrir los intérpretes más internacionales y sorprendentes del momento, es decir, del momento actual, del panorama actual musical de los países de el ámbito escandinavo, a través de el Viking Music Barcelona, Viking Music Barcelona. Tendremos, bueno, ya se realizó ese concierto, el folk americano de José González. La electrónica, bueno, va desde ahí, ¿no?, desde el folk a Boogie Wesseltorf, que es la música electrónica, y J.J. Johansson, que es un cantautor que ya pasó por allí, pasando por figuras del jazz y pop actual como Maya Irasawa, Emiliana Torrini, El Perro del Mar y Rebeca Bakken. De ella nos vamos a encargar porque el próximo concierto es ya. Ya. Todos ellos, artistas internacionales aclamados por crítica y público. Un viaje al norte a través de 7 conciertos que comenzaron el 20 de febrero y se extenderán hasta el 11 de junio. Hasta el 11 de junio. La vocalista noruega Rebecca Bakken es quien estará este viernes en el auditorio. Será exactamente el 27 de marzo, que es un viernes, 27 de marzo, en la sala 2 del auditorio a las 21 horas. Ahí la tendremos. Pianista, cantante y también compositora. Escuchemos un tema de Rebecca Bakken, de su... el tema del video oficial, la música del video oficial de Rebecca. Same Kind, así se titula este tema, y Rebecca está al piano. Was there someone sitting next to me in this house? With the same kind of cup in his hands like me. Here we are again, drinking each other's lack of confidence, not realizing we were never meant. Collecting this kind of porcelain for years. It's all unspoken, well, we never had the words. Sweet silence, bitter turn. I'm looking down into my silver spoon, the only mirror that is in his room. The silence keeps us both alive. That's why we like to think at night before we try to close our eyes. Wish there's someone laying next to me at night. The same kind of shade in his eyes like me. Here we are again, drinking each other's lack of confidence, not realizing we were never meant. Sweet silence, bitter turn. I'm looking down into my silver spoon. Rebecca Bakken, cantante y pianista noruega, nos hacía escuchar este tema, Same Kind. Es la música incluida en su videoclip oficial. Rebecca estará este viernes 27 aquí en Barcelona, dentro de este ciclo de música vikinga en el auditorio. Voy a preparar otro tema, porque de ella no tengo música, pero sí que hay unos cuantos vídeos en YouTube, y de ahí podemos poner algo de música de Rebecca Bakken. ¿Qué más les puedo decir de ella? A ver, ¿qué más les puedo decir? Lo que lo que viene a presentar ella ahora es un... Bueno, ella puede cantar jazz, música folk, pop, rock. Y en este caso lo que viene, lo que está presentando, o lo que va a presentar, es su último trabajo. Su último trabajo. A Little Drop of Poison. Es un proyecto bastante arriesgado. Ella se propuso darle un nuevo giro, haciendo una revisión de temas malditos de Tom Waits, de cualquier época, que aborda con luminosa y cristalina voz, consiguiendo una intensidad que a veces se pierde en los senderos polvorientos y malditos del Tom Waits poeta. Resulta difícil imaginar que estas melodías han surgido de las historias de perdedores del cantautor californiano. El mérito es de Jörg Achim Keller, el encargado de los arreglos para la Big Band. Está con una Big Band en el disco. Y responsable de que Bakken se involucre en este proyecto apasionante. Tendremos oportunidad de verla y escucharla este viernes 27 de marzo en la sala 2 del Auditorio a partir de las 21 horas. Allí estaré, así que si se acercan, pues... Si se acercan, me pueden saludar. ¿Qué les parece? Downtown, Rebecca Bakken sings Tom Waits. Un mon de músicas. Aquí la tenemos acompañada por la Big Band. En directo, como pueden apreciar por los aplausos. Thank you. dead soldier in a powder blue night. Red pants turned to sugar, man says everything's alright. Going down. Ahí teníamos a Rebecca Bakken, este tema de Tom Waits, Downtown. Ahí está Rebecca presentando al director, presentando al director y presentando a la banda, la Hessische Rundfunk Big Band, dirigida por el señor Joachim Keller. Estremece escuchar los arreglos orquestales de temas como Please, Please Call Me, Please, Please Call Me, o San Diego Serenade, o What Is It Building. Oh, this is un magnífico tema, What Is It Building, en las que la voz nada, pero nada gélida de Rebecca Bakken, se pueden imaginar a lo mejor, ¿no?, una cantante noruega, pues nada de gélida, nada. Sobre estos arreglos orquestales, la voz de Rebecca Bakken cabalga con una gran seguridad de quien se siente plenamente identificada con la poesía de Tom Waits. Little Drop of Poison es un recorrido por todas las épocas de Tom Waits. No falta una maravillosa interpretación de Bad as Me o Just the Right Bullets, en donde la voz de Bakken parece desdoblarse y perder el calor cool del norte por unas tonalidades agrias y terrosas que la alzan hasta los más bajos fondos del universo de Tom Waits. San Diego Serenade con la orquesta y en directo. I never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned out the light. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard a melody until I needed the song. I never saw the white line till I was leaving you behind. I never knew I needed you till I was caught up in the blind. I never spoke I love you till I cursed you in vain. I never felt my heartstrings until I nearly went insane. never saw the East Coast until I moved to the West. I never saw the moonlight till it shone off of your rain. I never saw your heart until someone tried to steal it away. I never saw your tears until the road down your face. I never saw the morning till I stayed out all night. I never saw the sunshine till you turned out the light, babe. I never saw my hometown until I stayed away too long. I never heard a melody until I needed the song. San Diego Serenade. Rebecca Bakken interpretando a Tom Waits en este álbum Little Drop of Poison. Bien, el viernes 27 la tendremos en la Auditorio Sala 2 a partir de las 21 horas. Continuamos con nuestra música isleña. Nos vamos a Haití, de Jamaica, y eso nos vamos a Haití. Y escucharemos algunos temas que representan un poco la música popular de aquella isla. El merengue. Merengue. Vamos a escuchar Panamá Tombé. ¿Qué les parece? ¿Sí? Aquí los tenemos, desde Haití, un montón de músicas. Thank you. Eso era el grupo Tiban L'Avenir y este Panamá Tombé. Ahora vamos a escuchar al ensamble Le Diplomate en otro tema. Desde Haití Chéri, así titulan Haití Querido, este disco del sello Corazón. Corazón con ese, ojo, es un sello. Un sello mexicano, Corazón con ese, como debería ser. Ensemble Le Diplomate, Ti Medam, es el tema número 7, el 6, perdón, de este disco. Thank you. ensamble Le Diplomat y este tema Timedam. Música que nos llegó de Haití, el álbum Haiti Sherry, la música popular de Haití, el merengue, sabrosón para bailar, islas del Caribe. Y ahora nos vamos a abrir a otras islas, a otros mares, a otros mundos y a otras culturas. Nos vamos a ir a la isla Mauricio. Mauricio Sansac y este tema titulado Angela, un montón de músicas. Angela, la casse maman, tu donnais moi rendez-vous. Aussitôt, moi arrivé là-bas, et tu l'aurais cher à sa moi. Galoupé qui m'ouvine, galoupé, jusqu'à mon côté rangé. Grand merci, docteur Batfield, tu mets beaucoup d'emplac. En arrivant, mais dans la voisine, moto massise et m'omasiné. Omazine, parole, papa et toi, Boras, Mosé, Vélo, Boladé. Tilae, ola et la la, la et la et la la. Tilae, ola et la la, la et la et la la. En arrivant, mais dans la brasine, moto massise et m'omasiné. Omazine, parole, papa et toi, Boras, Mosé, Vélo, Boladé. Dans mon lit, j'ai oui, si wa guetté, des gouttes, il l'y couler, l'y passer, l'y ramasse des roses, tout de moi suis boligé. Tilae, ola et la la, la et la et la la. Tilae, ola et la la, la et la et la la. Dans mon lit, j'ai oui, si wa guetté, des gouttes, il l'y couler, l'y passer, l'y ramasse des roses, tout de moi suis moligé. Angela, le amo chi conli, mo chena l'esprit volaz. Mo maman, chi vient de moi, sa mena baguette l'apparence. Chi la e, oh la e la la, la e la e la la. Chi la e, oh la e la la, la e la e la la. Angela, le amo chi conli, mo chena l'esprit volaz. Mo maman, chi vient de moi, sa mena baguette l'apparence. Si ça me moche, écoute mon maman, mon la vie pas tcha comme ça. Angela, au pas t'y connais, si pas tout bout t'y est tout laqué. T'y la e, oh la e la la, la e la e la la. T'y la e, oh la e la la, la e la e la la. Angela, la sa maudit et roux, pas tien t'y femme badiné. L'y passe, l'y ramasse des roses, tout de moi suis moligé. Dans moligé, oui, si wa guetté, des gouttes, il l'y coulé. L'y passe, l'y ramasse des roses, tout de moi suis moligé. Ti la e, oh la e la la, la e la e la la. Ti la e, oh la e la la, la e la e la la. Ti la e, oh la e la la, la e la e la la. Ti la e. Sansac, Angela, de la isla Mauricio. Y de la isla Mauricio nos vamos a Guadalupe, a la isla Guadalupe. ¿Quién nos espera allí? K.O.K. K Kaoka y este tema Rosana. Uy, va de nombre de mujeres la programación de esta tarde. Va saliendo como sale, ¿eh? No es premeditado. Compadre Remigio, tener una buena cría. Y cuidaba la potranca por la noche y por el día. Un día se descuidó y le brincó el corral. Allí se puso a jugar con el pequito el coleto. Remigio dijo: ¿qué es esto? Me tengo que conformar. Remigio dijo: ¿qué es esto? Me tengo que conformar. Cañaveral que me pediste un trocito. Recuerden el cañaveral que me pediste un trocito. Yo saqué mi machetito que llevaba en la cintura. Si no es por tu prima pura que llegaba a tu encuentro, te come mi cañaveral y se te acaba tu cuento. Te come mi cañaveral y se te acaba tu cuento. Me van a matar, me van a matar las mujeres, me van a matar, me van a matar por culpa tuya, me van a matar las mujeres, me van a matar, marinera más hermosa que el oro y la plata fina, el agua más cristalina que corre de losa en losa, y marina del norte, marina del sur, del norte. Del norte, marina del sur, del norte. Isla Mauricio y Guadalupe se nos cruzó Cuba. Ya lo ven, esto no era el tema que les había anunciado. Esto era Compa y Segundo con los compadres de Cuba, el Penquito Ecolito. Ahora sí, nos vamos a Guadalupe, el grupo KOK y este Rosana, un mon de músicas. Si on s'en place d'eau en bas, voilà les Oh, Rosana desde la isla de Guadalupe, la isla de Guadalupe, y quien nos cantaba esto, K.O.K. Nos venimos más cerca, al Mediterráneo concretamente, Córcega, y ahí tenemos al señor Jackie Micaeli, que nos interpreta el siguiente tema, Amoresca, desde Córcega, en el Mediterráneo. Sabía de mi cantar, so fatta per ballar. Morresca chi, bene da marillà. Thank you. bella semistiada. È nato qui un verso che canta la giarattana. Si vede all'orizzonte la via di alluvio, un monte. Ed ora chi si dà le nudi pronte. Sappiatemi cantare, sono ballo aperto a là. Moresca chi viene da Marillo. Desde Córcega, Córcega, Jackie Michael, les había dicho el señor Jackie Michael, y han podido, bueno, yo también el primero, darme cuenta, darnos cuenta de que Jackie, pues es un nombre femenino, Jack es el masculino, Jackie el femenino. Lo siento, Jackie, haberte dicho el señor, pero en fin, cosas que ocurren. Vamos a hacer otro paréntesis en nuestro viaje por las islas y vamos a Centroamérica. Nos visita este jueves 26 de marzo en la sala Jamboree, dos pases como siempre, a las 20 y a las 22 horas, esta cantautora y guitarrista, y muy buena guitarrista, y muy buena cantautora, cantante y compositora de Guatemala, Gaby Moreno. Su música está muy inspirada en el blues, jazz, soul y rhythm and blues. Es una mujer que ya hace unos cuantos años reside en Los Ángeles, California. Hasta el momento ha publicado 3 álbumes y un EP. 3 álbumes y un EP. Yo tengo uno de esos álbumes, que fue el primero. Ella lo sacó el 2008. Tuve la oportunidad de conocer a Gaby Moreno, ese es su nombre, Gaby Moreno, cuando pasó por Barcelona, no en un viaje oficial ni nada, vino de, digamos que de visita, y en el café The Electric Bar, en el Electric Bar, se juntó con unos amigos, y dentro de eso habían unos amigos comunes míos, y se hizo allí en lo que era la parte de atrás del Electric Bar una especie de jam session, y la gente trajo comida, y bueno, pasamos una velada muy, pero muy, muy, muy agradable con Gaby Moreno, y de aquella sesión pues ella me dejó su música, el disco del año 2008, seguramente ella pasó ese mismo año o al año siguiente, no más, porque esto ya hace sus cuantos años. Gaby Moreno, ella nació en la ciudad de Guatemala en el año 1981. Desde los primeros años la música fue muy importante en su vida. A la edad de 2 años cantaba en celebraciones familiares, y cuando su madre descubrió su talento como cantante, empezó a tomar clases de canto. Más tarde cantaba canciones de Disney en festivales, y cuando tenía 10 años, ojo, tomen nota, ya abría conciertos de cantantes como Ricky Martin. A la edad de 14 años, durante un viaje de vacaciones en Nueva York, escuchó el blues por primera vez. en los siguientes años se acercó al blues y estilos afines como el jazz, el folk, el rhythm and blues, estilos cuya influencia hasta la fecha se escucha en sus propias canciones. De aquí el álbum del 2008, Still the Unknown, vamos a escuchar el tema número 2, Wrong Side of the Road, Gaby Moreno. Side of the road. Wrong Side of the Road. La señora Gaby Moreno, de su primer disco, año 2008, Still the Unknown. En el 2011, 3 años después que sacó este disco, Gaby colaboró con su compatriota Ricardo Arjona cantando en español y en dueto. El tema fue Fuiste Tú. En el año 2013, esta mujer guatemalteca, Gaby Moreno, de Guatemala, se convirtió en la primera guatemalteca en obtener un premio Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo. Muchísimas gracias, qué honor ganar este Grammy, fueron las primeras palabras de Moreno al recibir el galardón en la 14ª entrega de los mayores premios de la música latinoamericana en Las Vegas. Fue fantástico, ¿no? Dice, no me puedo creer que aquí lo tengo, dijo los periodistas, claramente emocionada. Gaby Moreno está influenciada por artistas como Robert Johnson, uno de los grandes del Delta Blues, Louis Armstrong, Nina Simone y Ella Fitzgerald. Además, encontramos en sus canciones elementos de los años 1920, 30 y 1940. En sus canciones se pueden escuchar varios estilos. Estos van desde el soul, el folk, blues, rock, bossa nova e incluso música tropical e influencias latinoamericanas de su país natal, Guatemala. Sus primeros 2 álbumes, Still the Unknown y Illustrated Songs, son bilingües, inglés y español, mientras que su último disco, Postales, es totalmente el español. En este primer disco, Still the Unknown, hay un tema en castellano que es exactamente el que les quería hacer escuchar. Es el tema número 9. El número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La vez que no me pude atrever. Gaby Moreno. Historia va no fui capaz y decidí callar y desde entonces no me dejé en paz. Quisiera otra oportunidad. Ya se acerca el duro pesar. En desfile y tropas de 100. Siempre me viene a recordar. Es que no me pude atrever. El sol bajó y el cielo lloró y yo sigo con mi canción y una gran inundación por no tragar mi orgullo pasó. Ya se acerca el duro pesar. En viento se fue. Qué amarga curiosidad, por siempre será un misterio. Vez que no me pude atrever, Gaby Moreno. Y ahora escuchamos, porque estamos en los últimos minutos del programa, un tema, un clásico, un tema que ella le escuchaba cantar a su abuela y yo a mi madre, Amapola. Y amor en los hierros de tu reja, y amor. Escuché la triste queja de amor que solo en mi corazón, diciéndome así con su dulce canción, amapola. Lindísima amapola, será siempre mi alma, tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor. Charm from you. Gaby Moreno y este clásico Amapola. Tendremos a Gaby este jueves 26 dentro de este ciclo, el Barcelona Jeans presenta Tunes and Roses, y tendremos a Gaby Moreno, voz y guitarra, con Virginia Labuat, también voz y guitarra, Arthur Earhart a la guitarra, Leslie Lowe al contrabajo, Sebastián Arnold Imans a la batería. Gaby Moreno en el Jamboree presentan su disco ¿Qué voy a hacer? Y Night and Day. Un montón de músicas, nada más. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM Barcelona. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mis saludos a las amigas y amigos de Valparaíso, la radioneta que nos escuchan allí los días martes a partir de las 22 horas. La radioneta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. También mis mejores saludos y abrazos a la gente en Granada, Andalucía, Radio Almaina, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas, y el resto de la programación con la web radioalmaina.org. Y finalmente, otra radio hermana, Radio Arc, en Turelló, 103.5, y la web www.arrc.cat. En Turelló, Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas. Nada más, les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, gracias por la sintonía, saludos a Heidi, saludos a Liz, y quien más, había alguien más escuchando por ahí, así, el Maca. Maca nos estaba escuchando también. Bueno, bye bye, hasta la próxima. When it's up to you. Bye bye.